Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio 479 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y pues muy contento de reencontrarme nuevamente en el podcast, en vista de que no pude estar en la edición de comienzo de año por motivos de fuerza mayor, pero bueno, igual deseándole a todos pues que pasen un gran año 2023. Y bueno, con mucho ánimo y con muchas cosas nuevas que queremos traer para todos en el podcast del Rincón del Fanático. Y bueno, esta noche pues tenemos entre las cosas nuevas, voy a presentar a mis compañeros y como primero las damas, tenemos una invitada muy especial que es Dafne. Dafne, buenas noches, ¿cómo estás? Gusto de tenerte con nosotros. Hola Iván, hola Roberto, hola Luis, ¿cómo están? Pues yo muy feliz de estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, nos encanta tenerte con nosotros en esta primera edición como nuestra primera invitada. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Iván, muy buenas noches, yo la verdad muy bien, muy contento. ¿Tú qué tal? Pues muy bien también, contento como les dije de estar con toda nuestra audiencia. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Dafne, buenas noches Roberto, buenas noches Iván. Muy bien, te extrañamos la semana pasada. Incluso se me olvidó decir de refilón que el Barça le ganó la Supercopa 3-1 al Real Madrid, por si no te enteraste. Y bueno, ya listos para platicar de los deportes que están ahorita en esta semana, sobre todo NFL, que adoramos y que pues fue una buena semana, pero creo que los dos duelos que quedan, campeonatos de conferencia, se ven formidables. Ay, pues sí. Así es, así es. Sí, sí, realmente sí, parece mentira que la temporada ya está llegando a su fin. El próximo fin de semana pues quedan los partidos de finales de conferencia y bueno, de ahí ya el Super Bowl, o sea que prácticamente lo que quedan son dos jornadas, pues lo que viene el sábado, el fin de semana y el Super Bowl, que bueno, obviamente va a estar muy muy interesante. Y bueno, vamos a estar pues conversando sobre lo sucedido en estos partidos que pasaron el fin de semana, por supuesto muy muy interesantes, y bueno, vamos a estar conversando de eso. Y bueno, vamos a empezar pues bueno, comentando qué traemos para esta semana. Comenzamos con Dafne, que yo sé que va, aparte de la NFL, pues bueno, vamos a tocar otros temas interesantes, ¿cierto, Dafne? Cuéntanos. Cierto, bueno. Creo que con todo esto de la NFL, con el accidente, recuerdan de Hamlin, de este jugador de los Bills. Yo lo estaba viendo en vivo y fue terrible. Bueno, pues los riesgos que hay en el fútbol americano, que son muchos y muy variados. Pero me llamaba la atención, y se lo comenté a Roberto, el promedio de edad de los quarterbacks que están ahorita disputando desde este domingo y estos es por debajo de los 28 años. O sea, son chavos muy jóvenes que están, pues ahora sí que en pleno de sus facultades mentales, aún que no han terminado su desarrollo cerebral, porque estábamos comentando también que las nuevas investigaciones acerca del cerebro humano y de la neurología y todas estas situaciones, pues han descubierto que el cerebro termina de desarrollarse de tamaño aproximadamente de las niñas a los 11 años, los niños a los 14, pero que termina de madurar hasta, hay ahorita unas investigaciones que a los 25 hasta los 30 años, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención esta situación de estos chavos tan jovencitos jugando, y bueno, y también los riesgos que son inherentes al deporte, ¿no? Como ven, sí es complicado, ¿no? Así es. Sí, totalmente. Bueno, vamos a estarlo comentando. Y bueno, y me imagino que que en ese grupo de jóvenes, pues bueno, tomar en cuenta lo que le sucedió a Tua Tagovailoa. Exactamente. Bueno, que fue terrible, prácticamente hubo que sacarlo de la temporada porque de verdad que recibió demasiadas conmociones y lo que se pudo apreciar por televisión fue dramático. Yo nunca había visto algo de ese estilo, ¿no? Entonces, pues muy pertinente lo que vas a conversar, porque de verdad que es algo que hay que ver qué soluciones se les puede dar, qué se va a hacer, porque realmente es terrible que un chico tan joven pues ya quede con lesiones cerebrales a tan temprana edad, ¿cierto? Así es. Y también el caso de Lamar Jackson, que fue muy criticado porque no, después de una concusión, que es el nombre médico, no jugara, lo cual es perfectamente entendible. Y más después de que me puse a investigar esto, las secuelas que puede dejar son muchas. Entonces, pues, es perfectamente entendible que no haya regresado a jugar. Y y sí, por supuesto que hay secuelas. Y muchas de estas secuelas ni siquiera pueden saberse ahorita. Desgraciadamente hay un síndrome que se llama... una de las cuestiones enfermedades o los traumatismos que pueden pasar, que es el CTE, que es la encefalopatía traumática crónica, no puede detectarse todavía. Hasta que se muere la gente es cuando ya hacen la autopsia y saben qué es lo que pasó. Pero está muy relacionado a estos, un jugador que mató, no sé si recuerdan, a su novia, que también de origen mexicano, y otro jugador también que tuvo muchísimos problemas. Y ya se hizo un estudio en forma, la universidad el último estudio fue en 2017, que es del Journal American Medical Association, que encontró lesiones cerebrales en 110 de 111 cerebros que fueron donados de jugadores o exjugadores de la NFL. Entonces, las conclusiones son muy interesantes, pero muy aterradoras, ¿eh? La verdad es que yo tengo un hijo de 16 años que juega fútbol americano y te juro que ya estoy buscando si juega golf o tenis o algo así, porque... Sí, hay situaciones y cosas, consecuencias, no solamente a nivel muscular o a nivel óseo y del sistema óseo de o lo que le pasó a Hamlin, ¿no? Que es muy raro, pero que puede ocurrir, sino a nivel cerebral, que no se ve en ese momento, sino a largo plazo. Entonces, sí, sí es complicado. Claro. No, sí, definitivamente. Es un tema bien, bien, bien extenso. Bueno, Roberto, cuéntanos un poquito de qué nos vas a hablar tú también esta noche. Después paso con Luis. Claro, pues bueno, obviamente vamos a platicar de la NFL, lo que se dio en estos cuatro partidos de división y lo que viene de los partidos de conferencia. Sin embargo, para la cápsula de la MLB, lo que yo traigo es por qué Jackie Robinson fue el primer afroamericano en ser seleccionado en un equipo oficial de la MLB. Pero las verdaderas razones, no las que se dicen, o los rumores, o los mitos de por qué se dieron. Yo voy a platicar eso. Y eso es realmente lo que yo traigo. Muy bien. Luis, cuéntanos. Ok, pues yo nada más algo de información rápida sobre... están terminando las ligas invernales de los países latinoamericanos que participan en la Serie del Caribe, que está próxima a jugarse. Entonces, mencionar que ya están perfilándose algunos equipos, uno que otro ya calificó y los demás están por hacerlo. Y pues es un béisbol que sabemos que nos apasiona, que tiene mucha, mucha calidad, que hay muchos liga mayoristas y pues no está de más darle seguimiento ahora que va a empezar a principios de febrero. Y y pues bueno, podemos repasar brevemente los resultados más importantes del tenis en el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, así como la NFL y los cuatro juegos que tuvimos el fin de semana. Bueno, maravilloso, excelente, me parece muy buena la pauta. Realmente, como todos ustedes saben, el año deportivo pues se compone de etapas, y en este momento pues estamos, digamos, comenzando con los deportes, la finalización de la NFL y comienzo de, como bien lo dijo Luis, la parte de béisbol, pues con las ligas invernales, ciertamente, y después pues todo el proceso de que ya iremos tocando en cuanto a deportes motor, béisbol de grandes ligas, en fin, esto es un ciclo muy muy bonito y muy interesante, del cual pues nos nutrimos para comentar aquí en el podcast. Entonces, bueno, yo creo que bueno, pudiésemos comenzar entonces hablando, pues, no sé si Dafne quieres entonces comenzar con el tema el tema que venías tocando, para entonces, o no sé si prefieres dejarlo para cuando hablemos de la NFL, no sé cómo lo quieres manejar. Como ustedes quieran, si quieren lo dejamos para más adelante, como okay. Ustedes me dicen. Yo creo que mejor lo integramos con la NFL y así nos seguimos, ¿no? Va, perfecto. Es correcto, me parece muy bien. Bueno, Luis, entonces comencemos con la pauta, vamos a empezar entonces contigo y bueno, comentar básicamente lo que decías de las ligas invernales, y bueno, lo podemos pegar junto con el comentario de Roberto sobre la cápsula de béisbol. Me parece que está muy bien que lo hagamos así. Bueno, yo por mi lado te puedo decir de lo poco que he visto. Sé que los Tigres del Licey de República Dominicana clasificaron para la Serie del Caribe, y aquí en Venezuela comienza la final del béisbol, que va a ser entre los Leones del Caracas, mi equipo por cierto, y los Tiburones de La Guaira. Una final que, para que ustedes sepan, no se repetía desde el año 1987. O sea, se pueden imaginar la cantidad de años que estos dos equipos no se veían las caras. Por demás, va a ser una serie muy interesante. Y bueno, creo que el que resulte ganador, pues estará representando a nuestro país en el Clásico Caribeño. Y sé del equipo de Dominicana, Tigres del Licey, pero no tengo noticias ni de Puerto Rico, ni de México. Y no sé si va a haber algún otro equipo invitado. No sé si tienes esa información, claro, Luis. Claro, claro. Sí, primero empezar que aquí en México las semifinales fueron entre los famosísimos Naranjeros de Hermosillo enfrentándose a los Algodoneros de Guasave, que son un equipo de mucha historia, pero poco ganador. No, siempre ha sido un equipo chico. Y Guasave eliminó a los Naranjeros y en la otra semifinal los Cañeros de los Mochis, que también es otro equipo no tan ganador de la serie mexicana, la Liga Invernal, eliminó a los Yaquis de Ciudad Obregón, y ahorita se está jugando la final entre estos dos equipos. Los Cañeros de los Mochis llevan ganados dos juegos y los Algodoneros de Guasave cero, lo que proyecta, ya están, es a ganar 4-7, que efectivamente los Cañeros de los Mochis están muy cerca de representar a México. Sí han ido este equipo en la Serie del Caribe, no creo que se hayan ganado todavía alguna Serie del Caribe, pero pues hay grandes posibilidades, porque sabemos que el béisbol mexicano ha ido creciendo, ha ido ganando uno que otro campeonato, ya no son el patito feo como era antes, que pues realmente en los primeros 30, 40 años de existencia de la Liga Mexicana, México solamente tenía dos o tres campeonatos, ¿no? Recientemente han podido ganar varios, los Yaquis, los Tomateros de Culiacán, los Naranjeros de Hermosillo, etcétera, etcétera. Por otro lado, efectivamente, como bien dices, en Venezuela, los Leones contra los Tiburones, creo que me imagino que el equipo más fuerte deben ser los Leones de Caracas, ¿no? Y, sí, es uno de los equipos más tradicionales. Claro, y por el otro lado, recordemos que el año pasado dio la sorpresa el equipo de Colombia ganando la Serie del Caribe. Colombia que apenas hace como 3 años regresó después de muchas décadas de no estar presente y dio la sorpresa. Y bueno, en esta ocasión ya tienen representante que son los Vaqueros de Montería. Sabemos que hay grandes jugadores colombianos, que se juega muy buena pelota y pues qué más que un ejemplo como el año pasado de que fueron los campeones, ¿no? Entonces, pues ya tenemos otro representante. Además, como decías, los Tigres del Licey de Dominicana. Y finalmente, el otro equipo que pues tiene muy poco tiempo jugando es Panamá. Y de Panamá, todavía no tenemos un representante. Estoy buscándolo, fíjense, pero creo que todavía no tenemos un representante del equipo de Panamá, de la Liga de Panamá. Pero bueno, se acerca. La próxima semana ya tendremos a los 6, ya podremos decir cuándo empieza exactamente, según yo es el 2 de febrero, y pues le vamos a dar seguimiento. Ojalá puedan ver alguno que otro de los juegos, siempre se ponen buenos, siempre llenan los estadios, o casi siempre, dependiendo tal vez a veces un poco el país, porque pues sabemos la pasión que genera en esta sangre latina. Y pues qué mejor que entre nosotros mismos pues jugar un torneo de gran nivel, ¿no? Entonces, pues simplemente claro darle seguimiento. Ajá, buenísimo. Sí. Y yo me imagino que el equipo de Dafne es los tomateros de Culiacán. Me lo imagino. No sé por qué tengo ese presentimiento. No sé. Cuéntame, Dafne, ¿cuál es tu equipo en la Liga Mexicana? ¿Para qué? Para emocionarme, a ver. No, pues los Diablos Rojos. Es que tenemos dos ligas mexicanas. Tenemos la Liga Mexicana de Verano, donde están los Diablos Rojos, los Tigres, okay, los Sultanes de Monterrey, los Pericos de Puebla, etcétera, etcétera. Y tenemos la Liga Mexicana de Invierno, donde juegan equipos del norte, ¿sí? Que tenemos a Guasave, Los Mochis, Mazatlán, Ciudad Obregón, que son estados de Sinaloa, del Sonora. Mande. El noroeste. Sí, del noroeste. Está también los Potros de Tijuana, incluso están los Charros de Jalisco, que esos a veces se han intercambiado y a veces han jugado en la de verano, ahorita están en la de invierno, etcétera, ¿no? Pero sí son dos. Aquí en el centro del país, en la Ciudad de México, generalmente seguimos a la Liga Mexicana. Así es. Sin embargo, ay, perdón. Ajá. Adelante. Sí. No. Es que me asombró la pregunta de Iván, porque efectivamente, por alguna razón, estuve en Sinaloa, en un congreso, algo por el estilo, y nos regalaron gorras de los Tomateros, precisamente. Entonces, por ahí debo de tener una gorra de los Tomateros. Y claro, es el único equipo que conozco de por ahí. De hecho, nos invitaron a un partido y fui. Entonces se me hizo rarísimo. Dije, oye, qué casualidad que sí. Efectivamente, sí. ¿Para qué? No me son desconocidos. Para que, Bueno, para que tú veas mi percepción de que eras de los tomateros. Sí, qué bárbaro. ¿Qué tal el ambiente? Porque digamos que aquí el país es tan grande que hay dos Méxicos. Y el béisbol en el centro del país no es fuerte, pero en el norte pues es su deporte, ¿no? Entonces, claro, son súper aficionados, tremendos. ¿Cómo viviste el ambiente ahí en el estadio? Increíble, ¿eh? Increíble. La verdad es que muy apasionados, muy chistoso porque son como teños, ¿no? Muy así como atrabancados, el público, como groseros, pero muy entregados con los equipos. Entonces, la verdad fue un ambiente totalmente distinto, como bien lo dices, dos Méxicos, a un partido de Tigres México, por ejemplo, ¿no? Totalmente distinto, como muy apasionados, pero muy padre. Y eso que habré ido hace, no sé, 8 años, una cosa así, pero es la pasión del norte. Y son muy buenos jugadores, la verdad. Y altos, con otra fisionomía, ¿no? Entonces, muy interesante. Fue una experiencia nueva para mí porque no había ido a ningún partido, ni de hecho no había visto partidos de esa liga. Entonces, me pareció muy buena experiencia, pero me sigue impresionando que de tantos equipos te acordaste de... O a lo mejor es el único que te acuerdas, Iván. No, los conozco todos. ¿Conoces más que yo? Yo no conozco ninguno más que los tomateros, por eso se me hizo así, wow. Ok, déjenme decirles algo. Esta serie que va a ser en Venezuela, que por cierto va a tener 8 equipos, porque no nada más son Colombia y Panamá, también va a estar el equipo de campeón de Cuba, que son los Agricultores, y el campeón de Curazao, que son los Wildcats. Entonces vamos a tener 8 equipos y vamos a tener 2 sedes, que por lo que estoy leyendo será tanto en el estadio La Rinconada y en el Fórum La Guaira. Para que estés enterado, Iván, y pues es una modificación, porque 8 equipos yo creo que no se tenían, pues que yo tenga memoria, nunca se habían jugado 8 equipos, y no recuerdo a Curazao en la Serie del Caribe anteriormente. Oye, Iván, ¿qué tú no vives cerca de La Guaira? No, que si yo vivo cerca de La Guaira. Sí. No. La Guaira es La Guaira es la parte, la zona costera, la zona de la costa donde está el aeropuerto. Y está separado de Caracas por una gran montaña que es el Cerro del Ávila, entonces eso separa la costa, digamos la parte de la ciudad de la parte de la costa. Y los Tiburones de La Guaira representan justamente al estado Vargas, que es donde está la parte justamente de la costa. Okay. Así funciona. Y lo que comenta Luis es cierto, bueno, están ese estadio de La Rinconada es un estadio que acaban de terminar. Bueno, aparentemente es un estadio muy, muy, muy bonito. Realmente no, bueno, lo van a inaugurar para la Serie del Caribe. Y bueno, me sorprendió mucho que la otra sede, sí me sorprende un poco, porque normalmente siempre se ha jugado la Serie del Caribe en los parques tradicionales de cada equipo. Aquí en el parque de la Ciudad Universitaria, aquí en Caracas, es la sede de los Leones y de los Tiburones, y está el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, que es el otro gran estadio de Venezuela, donde es el equipo de los Navegantes del Magallanes. Entonces me extrañaron muchísimo estas nuevas sedes, pero bueno, espero que el evento esté, bueno, bien organizado y que haya obviamente buena cobertura, que haya buena, que los periodistas estén cómodos, que todo funcione, pues que ese es el temor de uno aquí como venezolano, que las cosas salgan bien, ¿no? Así que, bueno, esperemos que sea un espectáculo bueno Y la incorporación, obviamente, para poder jugar una ronda para 8 equipos, pues obviamente se necesita un par de parques para poder agilizar un poco y se pueda cumplir con el calendario que estipula la Confederación del Caribe. Así que bueno, ya veremos pues qué nos va a deparar esta serie. ¿Podrás ir a algún juego o te quedas retirado? No, esas sedes quedan muy retiradas. Yo por eso no entiendo. Si hubiesen jugado en la ciudad universitaria aquí en Caracas, sí, porque el estadio me queda como, a ver, ¿qué les puedo decir? Me queda como a 20 minutos. No es lejos. El otro sí, muy lejos, la verdad. Así que bueno, lo veré por televisión. Ok, perfecto. Pues yo también veré los juegos que pueda y ya lo estaremos platicando. Bueno, muy bien. Bueno, Roberto, entonces pues, ya que estamos en el béisbol, pues si querés, te cedo para que hables de la cápsula y seguimos. ¿A qué va? Bueno, lo que vamos a platicar, lo que decía al inicio, ¿por qué Jackie Robinson fue seleccionado como el primer afroamericano en pertenecer a un equipo oficial dentro de la MLB? ¿Sale? Hay que entender que en ese entonces, estamos hablando de hace muchos años, había muchos peloteros afroamericanos que tenían aspiraciones para llegar. Sin embargo, todos fueron relegados a la entonces Negro League, o Liga de Negros, que se jugaba en ese entonces. Entonces, se hicieron varios rumores respecto a por qué Jackie Robinson tenía que jugar, ¿no? El primero era que él llevaba fans a los estadios. Él empezó a jugar con un internet más de los Brooklyn Dodgers, ¿sí? Y entonces, en el Opening Day de 1947, que fue en abril 15, ¿sí? Fueron 26,623 fans los que los Dodgers metieron en ese estadio, que tenía una capacidad de 32,000, cuando se calculó que de esos 26,000, más de la mitad, sino 14,000, eran afroamericanos, ¿sí? Sin embargo, esa razón es errónea. La segunda es que Estados Unidos necesitaba un líder deportivo para conquistar el prejuicio racial, ya que pues, la última, con lo que fue la guerra civil, que fueron 100 años antes, pues había muchos, ¿cómo decirlo?, muchos ataques injustificados hacia ciudadanos de color negro, ¿no? Tanto era pues, que en ese entonces había letreros, había baños, había diferentes cosas que decía de aquellos que eran white o blancos contra color, eran los negros, ¿no? Y voy a hacer un comentario rápido. Cuando mi papá tenía como 5 o 6 años, o sea, en 1955 o 56, fue a Estados Unidos y entonces él tenía ganas de ir al baño y se metió a uno de, a este baño de color, sin saber, ¿no? Y entonces pues, se volvió loco, no me acuerdo dónde estaban, si en un aeropuerto, en un museo, en dónde. Entonces la policía llegó para rescatarlo, entre comillas, pero realmente no había pasado nada, simplemente se metió por error y pues, nadie lo tocó, ¿no? Pero bueno, este segundo rumor fue también incierto, fue falso, ¿no? Y el tercero fue que había un poder muy persuasivo en el nombre de Branch Rickey, ¿no? Todo el mundo conocía a la MLB como una política de solamente blancos, ¿no? Que afectaba directamente a los dueños. Sin embargo, 2 años después de la muerte del comisionado George Landis en 1944, su reemplazo, que era el gobernador de Kentucky, el ex gobernador de Kentucky, ¿sí? y senador Albert B. Happy Chandler, ¿sí? Que estaba proclamado como un chavo del sureste, decía que tenía que meterse. Sin embargo, esto también fue erróneo, ¿ok? La verdadera razón, pues, van a partir de aquí, ¿no? Yo mencionaba de este Albert P. Happy Chandler, ¿sí? Él estaba convencido que los tiempos estaban cambiando. Él sabía y necesitaba que los hombres afroamericanos, ellos habían dado sus vidas para pelear en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que justamente había terminado 3 años antes. Entonces, lo que él decía es que la mejor manera, una de las mejores maneras de darle tributo a estas personas era permitiendo que jugaran el béisbol y en especial dentro de la MLB. Con el soporte de Ricky, si quiera Branch Ricky, el general manager y semidueño de los Dodgers, Chandler permitió la firma de aquel jugador afroamericano que venía de UCLA llamado Jackie Robinson. Y una de las primeras tareas que Ricky aceptó fue invitar a Robinson a una junta cerrada en su oficina para poner ciertas reglas comunes que permitieran pues, que él se metiera. Y lo que él decía fue: no necesito a cualquier jugador afroamericano, ¿sí? Lo que necesito es que sea y lo voy a decir en inglés, a black son of a bitch, ¿ok? Necesito un hombre que tenga el coraje no para pelear de vuelta, porque él sabía que obviamente todo esto iba a causar una vorágine entre aquellas personas que estaban en contra de los afroamericanos como aquellos que estaban a favor, aunque fueran los menos, ¿no? Entonces, Robinson pasó la temporada de 1946 en un equipo de ligas menores, que en ese entonces era los Royals de Montreal, donde batió para .349, se robó 40 bases y fue invitado a unirse a los Dodgers en el campamento de verano, en el campamento de verano en Daytona Beach. No todos los nuevos compañeros, ¿sí?, le dieron una bienvenida con brazos abiertos. Había Fred Dixie Walker, fue uno de los críticos más, que levantaron mucho la voz y demandó que fuera cambiado. Y lo que hicieron los Dodgers fue inmediatamente lo enviaron a los Piratas de Pittsburgh, ¿sí? Otros, como Harold Pee Wee Reese, se volvieron grandes amigos y loyal supporters, o sea, como que personas que soportaban, no soportaban porque es una mala esa palabra, abocaban directamente para Robinson, ¿no? Y entonces, en ese memorable 15 de abril, el béisbol dio la bienvenida en el Brooklyn Ebbets Field a Jackie Robinson, siendo el primero que ocupaba, en este caso, la primera base. ¿Cómo ven, señores? Bien, bien. Yo creo que, pues obviamente, a nivel político y la situación racial de la mitad del siglo pasado en Estados Unidos, pues permeaba todas las capas, y romper en el, porque en el americano ya se había roto ya había participación, según yo, de jugadores afroamericanos, pero en el deporte norteamericano por excelencia, su deporte, nada más ver los nombres, Yankees, etcétera, pues fue algo muy complicado y se tenía que dar, ¿no? Fue difícil. Yo me acuerdo, yo escuché que pues dentro del contrato le dijeron que no podía responder a ninguna provocación, y pues él lo logró, ¿no? Nunca, y le decían de todo, ¿no? Y se fue ganando la confianza de sus compañeros y fue muy, muy importante Jackie Robinson, ¿no? Y pues bueno, pues interesante lo que comentas el día de hoy, Robert. Venga, pues yo me asustó porque realmente no nada más fue el primer afroamericano, sino puso las bases para lo que hoy en día vemos. Hay muchísimos jugadores afroamericanos y de distintas razas, inclusive latinos, japoneses o más bien asiáticos, que juegan dentro. Entonces, él abrió la puerta para todas aquellas personas que son de esta raza que acabo de mencionar. Pero bueno, genial. La verdad es que sí, ahorita que lo mencionaste estuve leyendo y de verdad que marcó una diferencia. Y lo que dijo Luis, que no le estaba permitido responder a las agresiones, qué impresionante, ¿no? Porque estaba leyendo que en algún momento le abrieron un tajo, una cortada de 7 pulgadas con los tacos. Sí. Y que, bueno, los Dodgers, que eso unió mucho también al equipo de los Dodgers. Su entrada al equipo les hizo mucho bien, ¿no? Pero qué difícil y qué lo que cuentas y lo que... Esa época, pues es muy vergonzoso, ¿no? Como ser humano, dices, híjole, ¿cómo es posible que relativamente hace poco tiempo todavía había ese tipo de segregaciones, ¿no? De separaciones. Ahorita estoy leyendo sobre él, voy a leer más, gracias Roberto, porque creo que son cosas que no tenemos o yo no conocía y que está súper interesante. Entonces, sobre todo porque están involucrados los Dodgers, que ahorita estoy enojado con ellos, pero siguen siendo mi equipo. Gracias. Enójate con el manager. No, sí, con Davis. No, sí, no me toquen esa eso llaga. Te iba a decir. No, te voy a llorar. Sí. Lo peor es que sigue. No, bueno. Ya. Además. Sí, sí. Y seguirá, que es lo peor todo. Ya aparece, es el Tomlin de los Dodgers, carajo. Del más béisbol. Más o menos, más o menos. Muy bien. Ah, muy bien. Bueno, muy, muy buena la cápsula. Por mi parte, comento que sí, una época terrible con esa segregación racial. Pero bueno, Jackie Robinson, pues marcó un. Ese antes y ese después, ¿no? En el béisbol y quiero que abrió la puerta, como bien ustedes muy bien dicen, pues abrió la puerta para que otros jugadores pudieran atreverse a participar y esa aceptación y esa, como debe ser, pues que haya integración y no este problema racial que bueno, a pesar de que ya estamos en este siglo, pues aún vemos ciertas cosas por ahí que son vergonzosas, ¿no? Ciertamente. Pero bueno, muy bien, Roberto, agradecido por esa cápsula. Y bueno, siguiendo en aras del tiempo, pues hablar rápidamente, Luis, y si ustedes pues también desean, hablar un poco de lo que está sucediendo en el Abierto de Australia, que me ha parecido muy interesante. Y bueno, quiero dar un reconocimiento para el tenista Andy Murray. Realmente, no sé si ustedes saben la historia de Andy Murray, rápidamente se las digo. Andy Murray fue el jugador escocés británico que llegó a ser número uno del mundo y que lamentablemente de las lesiones y una terrible operación de cadera, tiene un reemplazo de cadera completo que lo llevó a estar en el puesto número, lo bajó al puesto número 800 del ranking. Y bueno, Andy ha ido recuperándose, ha ido subiendo con mucha, mucha dedicación, con mucho, mucho esfuerzo. Y lo que hizo, bueno, fue eliminado en tercera ronda, pero lo que hizo fue bastante, bastante meritorio, ¿no? Primero eliminar a Matteo Berrettini, número 13 del mundo, en 5 sets, para después volver a hacer lo propio en su siguiente partido, también ganarlo por 5 sets, para finalmente en tercera ronda caer ante el español Roberto Bautista Agut en 4 sets. O sea, lo de Andy Murray es muy meritorio, tomando en consideración su historia y sus lesiones, pero saber quién fue Andy Murray y quién es ahora. Entonces, bueno, eso quería decirlo de entrada. De resto, ha estado muy interesante. Pues bueno, jugadores sembrados ya han... Bueno, hay que decir que Rafael Nadal fue eliminado también. Y considero que Nadal, pues, por su historial de lesiones, creo que se va a retirar muy pronto del tenis. Entre otras cosas, pues bueno, jugadores como nacientes, como Sebastián Korda, que derrotó al polaco número 10 del mundo, a Hubert Hurkacz, también pues han estado dando un torneo muy interesante. Y por supuesto Novak Djokovic, que luego de que ustedes recuerden que el año pasado se le prohibió jugar por el problema de las vacunas, pues este año bueno, está participando y por los vientos que soplan y como ha venido jugando, creo que va a ser el firme aspirante a llevarse el Abierto de Australia. ¿Qué opinas, Luis? ¿Qué te parece? Sí, me ha parecido un excelente torneo. Me ha llamado la atención la cantidad de juegos que se han ido a 5 sets en la rama varonil. Juegos muy parejos. Por ejemplo, acabas de mencionar el partido entre el polaco Hurkacz y Sebastián Korda, hijo de aquel Peter Korda, buenísimo checo, ¿no? Este hijo ya norteamericano, pero se fueron a 5 sets y en el 5º set ganó en muerte súbita, ¿no? Pero Hurkacz le había ganado en 5 sets a Shapovalov y anteriormente le había ganado en 5 sets al italiano Sonego. Es decir, ha habido juegazos. Sí, efectivamente Nadal fue eliminado. En esa llave, el que le ganó fue el norteamericano McDonald's, que luego perdió con el japonés Nishioka, que a su vez perdió en esta ocasión en 3 sets con Kachanov, que ya está instalado en cuartos de final y va a jugar justamente contra Korda. Por el otro lado, está, no sé si resurgimiento, no sé si llamarlo así, pero alguien en que se tenía muchas esperanzas era el griego Stefano Tsitsipas. Igual ya está instalado en cuartos de final. Le ganó en 5 sets al italiano Sinner, que el año pasado tuvo un despegue muy, muy importante. Y Tsitsipas va a enfrentar al checo Lejeca. Él dejó fuera tanto a Cameron Norrie, que era el sembrado número 11, como al canadiense Oger Aliassime, sembrado número 6. Entonces, algo debe traer este checo Lejeca. Yo no lo he visto jugar, pero se va a enfrentar con Tsitsipas, ¿no? Por el otro lado, tenemos a André Rublev, que de igual manera dejó fuera a Holger Rune, jugador danés que también el año pasado dio un estirón que se colocó en el top 10. Rublev, el ruso, es el que va a enfrentar a Djokovic. Yo también creo que Djokovic, después de ya que ya no están los favoritos, no va a tener... Bueno, no podemos decir que no va a tener problemas, pero es el favorito para ganar este torneo nuevamente y seguir marcando historia como el mayor ganador de Grand Slams en la rama varonil. Y finalmente están dos norteamericanos poco conocidos o no tan famosos que también ya están instalados en cuarto de final. Son el Ben Shelton, que va a jugar contra Tommy Paul en cuartos de final. O sea, entre los 8 mejores, estos dos pocos les dábamos esperanza, y sin embargo, ahí están. Hay una nueva camada de norteamericanos. Creo que es el torneo de Grand Slam en que más han participado en no sé cuántos años y han avanzado bien en general. Eso ha sido en la rama varonil. Entonces creo que ya se vienen los cuartos de final, ya se pone interesante, sin grandes nombres, pero también hay unos cambios en el tenis. Entonces, pues, vamos a ver qué tal, ¿no? Y pues no sé qué nos qué hayas visto de la rana, de la rama varonil, Iván. Bueno, mira, sí, ese partido entre Stefanos Tsitsipas y ¿cómo se llama el este chico? Sinner. Con el italiano Yannick Sinner. Ese fue un juegazo, ese fue un partidazo. Sí, Yannick Sinner a 5 sets, bueno, eso fue de verdad un partido increíble. Hoy van a jugar, bueno, ya lo dijiste, Sebastián Korda contra Karen Khachanov. Y el día de hoy, Tommy Paul, el otro norteamericano, le ganó a Roberto Bautista Agut. Y Novak Djokovic le ganó a Alex de Minaur 6-2, 6-1 y 6-2 para pasar a la siguiente ronda. Así que bueno, vamos a tener ojalá tengamos una final, bueno, de hecho la vamos a tener con jugadores no tan renombrados, donde creo que Djokovic pues va a ser el que va a llegar a la final y creo que va a ser el ganador. De acuerdo. Bueno, por toda su trayectoria, porque creo que es el más veterano y el que más oportunidad tiene de ganar. Sí, así es. De acuerdo. Y bueno, en la rama femenil, Iga Swiatek quedó fuera y le ganó Rybakina, la de Kazajistán. Y bueno, ya están instalados en cuartos de final. Ya también están las 8 mejores. No sé si has visto algunos partidos o si tienes alguna favorita. Bueno, la favorita la eliminaron, que era Iga Swiatek. Y bueno, ahora la que queda, que la otra chica que me parece que también está ya por ganar un torneo, es Jessica Pegula, sí, que es la número 3 del mundo. Y ella pues avanzó y creo que es una de mis favoritas para llegar a la final de este torneo. Sí, de acuerdo. ¿Y tú sabes quién es Jessica Pegula, hija de quién? ¿Del dueño? Hija de un multi... Ajá, del dueño sí, de, sí, lo, venga. De los Buffalo Bills. No manches. Sí. Y ella ya es la tercera sembrada y tiene muchas posibilidades de ganar este torneo. Entonces Jessica Pegula va a jugar contra Victoria Azarenka, una ex número uno y ex ganadora de Grand Slam, pero yo creo que Jessica Pegula puede ganar este torneo en esta ocasión. Los otros cuartos de final son Pliskova contra la polaca Linet, que tampoco la he visto jugar. Sabalenka, la sembrada número 5, contra esta Donna Bekic, y finalmente la, como decíamos, Rybakina, que eliminó a Iga Swiatek, está en este momento jugando contra Yelena Ostapenko de Latvia y van 4-1 a favor de Rybakina. Entonces igual ya no están las grandes estrellas, o si hay como Azarenka, pero ya no es lo mismo que antes. La única gran estrella que yo veo de estas 8 pues es Jessica Pegula, que yo creo que tiene un gran, gran futuro. Muy bien. De acuerdo, estamos de acuerdo. Bueno, muy bien, señores, excelente. Bueno, ya habiendo tocado pues ya estos temas interesantes de béisbol y de tenis, que es lo que está, como les decía ya, en estos comienzos, primeros días del año, pues bueno, no nos queda sino entrar de lleno en la NFL, que, como dije al principio, está en su etapa de clímax, y bueno, quiero que, bueno, conversemos sobre eso, pero bueno, aprovechemos la previa para que Dafne nos comente lo que había traído, que me parece un tema muy interesante en cuanto a los mariscales de campo y jugadores en general con respecto a las lesiones. Claro. José Dafne, te cedo la palabra para que nos comentes y bueno, ahí te iremos siguiendo. Hola, pues muchas gracias. Pues te digo que hace ratito ya me estaba yendo como hilo de media, pero le comentaba a Roberto que me llamaba la atención la edad ahorita de todos los quarterbacks que están súper jóvenes y pues también la preocupación de las lesiones que pueden presentarse en el deporte, ¿no? Y me hiciste la pregunta si a esa, o sea, está comprobado ya que el cerebro, como lo mencioné anteriormente, termina de madurar pues hasta los 25. Hay algunas investigaciones que dicen que hasta los 30 años todavía hay desarrollo cerebral, ¿no? Que sigue madurando. Y si los golpes que se reciben antes de terminar esta maduración afectan más o menos que si ya estuvieran completamente maduros. Lo consulté con una amiga médica, Lilia, que le pregunté, oye, ¿cómo ves esta situación? Y me decía que es más el cómo y el tamaño de la lesión que realmente la edad, ¿no? De la persona que recibe el golpe y sobre todo, más que eso, la frecuencia con la que reciben los golpes, ¿no? Depende más de la intensidad, de lo que haya lesionado y la frecuencia. Desgraciadamente, pues también estuve leyendo que un jugador promedio recibe hasta 15 golpes en un partido. Entonces, eso me llevó a investigar un poco más qué eran las enfermedades o las consecuencias principales a nivel cerebral. Y bueno, pues son las concusiones. ¿Qué es una concusión? Es una lesión cerebral traumática causada por un golpe, una sacudida, que provoca que el cerebro rebote o se tuerza dentro del mismo cráneo. ¿Qué pasa? Que las células y los tejidos delicados del cerebro se pueden dañar. Esto también puede provocar cambios en la química cerebral, que eso yo no sabía. Sabía que había problemas con un golpe, ¿no? Pues es lógico. Pero también hay cambios en la química cerebral. Entonces, ¿qué puede dar lugar a eso? Hay una patología que se llama CTE, o que es la encefalopatía traumática crónica, que es la Chronic Traumatic Encephalopathy, y que es una enfermedad cerebral degenerativa que es provocada por repetidos golpes en la cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Que puede simular o provocar demencia y se presenta más comúnmente en personas que tienen antecedentes de traumatismos cerebrales repetitivos. Puede ser boxeadores, jugadores de fútbol americano, de hockey, bueno, pues los deportes donde hay, son deportes de contacto donde pues puede ocurrir esto, ¿no? Y vi que en con esta enfermedad hay por lo menos dos casos ahorita que han pasado, que está comprobado ya después con la autopsia. Hay un jugador que se llama Philip Adams, que mató a 6 personas, que es a tiros, y después se suicidó. Y al hacerle la autopsia, descubren que tiene una cantidad extraordinaria de esta patología, que es una acumulación inusual de una proteína que se llama tau. Entonces, ¿qué hace esta proteína? Lo que hace es que hace que se propaguen esta proteína se propaga y ataca a las células, a las neuronas, a medida que avanza. Entonces, pues es devastadora. No se puede detectar. También leí que ya están tratando con los PET, los scans, los PET scans, las tomografías, que cada vez son más modernas, tratando de ver si hay alguna forma de poderla detectar, porque pues no se puede detectar hasta hace poco nada, hasta que se mueren, ¿no? Lo mismo le pasó a Aarón Hernández, no sé si lo ubican, que fue un jugador de los Patriotas, tenía que ser. Sí, y claro, este, claro, Patriota tenía que ser, ¿no? Que también mató a balazos a su amigo, y que era su amigo y su concuño. Cuando él, pues lo dictan a cadena perpetua, se suicida en 2017, ¿no? Cuando le hacen la autopsia, pues resulta que también tiene una degeneración temprana de las células cerebrales, así como desgarros de una membrana central del cerebro. Lo mismo, dicen que esto habría podido contribuir a su comportamiento. Lo mismo que tiene la doctora que analiza al jugador este de la CNE, dice que tienen muchas cosas en común estos dos jugadores, por lo que después hacen en 2017, lo que comentaba antes, la Journal American Medical Association, un estudio con 111 cerebros que han sido donados por exjugadores de la NFL, y las conclusiones pues se pueden extrapolar a todos los que practican este deporte, porque sí es una muestra significativa que por supuesto que puede haber daño neurológico. ¿Y por qué? Porque las principales lesiones son las concusiones cerebrales, y hay otras cosas que también son provocadas por los golpes, las otro tipo de lesiones como el síndrome del segundo impacto, hematomas intracraneales, contusiones cerebrales, hemorragias cerebrales, aneurismas cerebrales. Sin embargo, las que son más dañinas en el comportamiento humano son estas dos, lo cual es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque, las ventajas que tiene el cerebro joven, digamos, en estos jugadores de los que estamos hablando específicamente, de Tua o de Lamar, pues es que están jóvenes y dentro de esa juventud que tiene las ventajas del cerebro joven, pues que tiene mayor plasticidad, que tiene la capacidad de cambiar, de adaptarse, de responder al entorno, y que efectivamente el ejercicio, así como otras actividades académicas, que eso ya es bien sabido, como la música, las matemáticas, el dibujo y demás, ayudan a que este cerebro pueda madurar de mejor forma y aprender. Entonces, bueno, ventajas y desventajas, ¿no? Pero de que es un riesgo, pues es un riesgo. Afortunadamente, pues la tecnología en el equipo no es lo mismo, ni siquiera de hace 10 años, ¿eh? Por ejemplo, ahorita mi hijo juega, que estaba comentando que yo estaba buscando un campo de golf o de tenis o de canicas, porque sí sí me alarmó, ¿no? Yo lo sabía, de hecho había evitado, han visto la película esta de Will Smith, donde habla de el daño que hay a nivel neurológico, ¿no? Exactamente. Sí, muy buena, por cierto. Pues yo no la vi. Dije, no la quiero ver porque voy a sacar de las greñas, amigo. Entonces, lo que sí es que me explicaban, bueno, a mí y a mi hijo, porque tenía un casco que ha tenido varios cascos, pero ha cambiado bastante del primer casco que tuvo hace 5 años al casco de ahorita. Entonces sí ha mejorado mucho la tecnología en cuestión de protección de cascos y se recomienda que se cambie, o sea, que se juegue una temporada, claro, depende de la posición, y que lo cambies para que se te siga protegiendo, ¿no? Y claro, cada casco pues cuesta 14,000, 15,000, 20,000 pesos, y pues vale la pena porque pues es la cabeza, ¿no? Y entonces, bueno, pues me llamaba la atención esto, como dijo Iván, pues Tua tuvo ya 3 conmociones, me parece que este año, la última muy dramática, si la vieron, Lamar Jackson, de hecho también Mahomes estuvo el año pasado fuera por protocolo de conmoción, y bueno, pues es no el pan de cada día, pero muy cerca, ¿no? Entonces, bueno, pues con estos jugadores tan chavitos, me llamó la atención que estos últimos juegos, está Prescott, que tiene 29, Mahomes, que tiene 27, Josh Allen, que tiene 26, Burrow, que también tiene 26, casi Allen ya va a cumplir 27, Daniel Jones, que tiene 25, Jalen Hurts 24, Lawrence 23 y Purdy de 23 también, ¿no? Recién cumplidos. Entonces, sí, me llama la atención qué es lo que lo veremos a futuro, qué pasa con estos niños que están jugando tan jóvenes. No sé ustedes que tienen más edad y experiencia en esto. ¿Qué edades tenían los jugadores, no sé, de los 80s? No recuerdo que hubiera jugadores tan jóvenes como ahorita. Sí es similar porque siempre el proceso de draft colegial fue a la misma edad, ¿no? Cuando terminan en teoría la elegibilidad de 4 o 5 años en su universidad, es decir, son chavos de 23 años promedio que pasan a la NFL. Eso no ha cambiado, lo que sí ha cambiado es la intensidad del juego, el golpeo tan duro, tan certero, lo musculoso de los jugadores, porque antes eran grandotes y fuertes, pero no, ahora son unos superatletas que cargan 2,000 kilos con una mano, ¿no? Ahora dicen, no, para que no se me escape, le tengo que dar bien y bonito y duro a la primera, ¿no? Uh-huh. Y además tenemos que pensar otra cosa, Daphne, que es, no reciben los golpes a los 23 años que entran a la NFL. No, ya muchos, llevan exactamente de toda la carrera de colegial, ¿no? Mínimo. ¿Cuántos no empiezan de niños de 5, 7, 8 años? Obviamente un golpe a esa edad va a ser diferente, pero aún así un cascazo, una caída y rebotar con la cabeza a los 8, a los 10, a los 12, a los 14 años, pues le va sumando, ¿no? Y esa, no sé si viste, o sea, esa película de Concussion está increíble porque te da información muy real de cuántos golpes puede llevarse un jugador, y no nada más los quarterbacks. Las posiciones de contacto en todas las jugadas son las de la línea. Claro, ellos son los que llevan los golpes más tremendos. El primero que meta el casco va a ganar la posición. Entonces, en cada jugada se dan un golpe, a veces chiquito, a veces grande, a veces muy fuerte. Y, por ejemplo, hay un caso muy famoso, aunque no es el único, el gran centro de los Steelers de la época de los 70 de la cocina de acero, Mike Webster. Ah, Webster. Claro. Mike Webster, él sufrió demencia, tenía unos dolores tremendos y se suicidó a los 50 años, pero no fue el único. No, como dices, Justin Strelchick, también de los Steelers, era un super jugador que también padeció, además de los que ya mencionaste, otro muy, muy, muy, muy famoso, el linebacker de los Chargers, Junior Seau, también se dio un tiro más o menos a los 50 años, y la mayoría aluden a dolores muy intensos, a jaquecas interminables, a pérdida de capacidades cognitivas, Y te estoy hablando de hombres y de no más de 50. Y hay ahorita en marcha una demanda muy importante de muchos jugadores ya retirados, ya contra la NFL por eso, ¿no? Por los golpes en la cabeza, sobre todo. Entonces, es un tema muy importante que pone en jaque a la NFL, no la va a limitar, sabemos el negociazo mundial que es, pero sí, eso es todo un tema. Y la verdad, grandes expertos dicen que ojalá Tua Tagovailoa no regrese a jugar por su propio bien. Tres Así conmociones es. Y del nivel uh-huh. que las tuvo este año, pues hablan muchísimo. Así es. Fíjate que lo que estás diciendo de las demandas, perdón, buscando la información, me apareció una página que si tenías estos síntomas y que pertenecías a que estabas en un rango de tiempo precisamente para unirte a la demanda. Wow. Entonces, oye, una pregunta. Sí. Entonces, si no se puede saber de esto hasta que la persona fallezca y con la autopsia vean su cerebro para ver los daños. Eso quiere decir que las decisiones que están tomando los jugadores ahorita no sabemos si la están tomando porque están coherentes o porque por todos los golpes toman decisiones que a lo mejor pensamos que son porque, ah, pues ya tiene 100 millones de dólares, ah, porque antes no tenía tatuajes y ahora está súper lleno. O sea, ¿esa respuesta es así? No, pues puede ser, el problema, lo que dice, lo que vi es que están, no sé, es que esa cuestión, sobre todo esta enfermedad, específicamente la del TC, ¿cómo se llama? CTE, la encefalopatía traumática crónica, es a nivel de química cerebral. Entonces, no aparece en, no es algo físico, sino que ataca la química del cerebro que produce la demencia, lo mismo. Igual, aquí no hablan de dolores, hablan de mood swings, como lo dicen en inglés, ¿no? O sea, y de repente pues sale y mata a 6. Hasta que lo que yo leí dice claramente que no se puede descubrir esta en específico. Es probable que ya haya más estudios, lo que leí, que están investigando para que si tú o detectas que tienen esos cambios de humor o esa demencia o esa pérdida de memoria, se haga un estudio más profundo. Los demás, lo que comenta Luis de los suicidios por golpes, puede ser por tumores o por heridas o cicatrización del cerebro, que por supuesto, o microinfartos o mil patologías que puede haber por los golpes, ¿no? Entonces, sí, es una pregunta muy interesante que habría que plantearla de por qué, cómo se están tomando estas decisiones, ¿no? Que debería de haber un cierto o un protocolo de, bueno, de, ni siquiera de preguntarle a Tua si quiere regresar o no, ¿no? O sea, ya no regresas. ¿Por qué? Porque, pues porque peligra tu vida, pero como también dice Luis, pues es un negociazo, entonces, pues ahí tenemos a tu amigo, bueno, al amigo, el mejor amigo de Iván, ¿no? O sea, sigue jugando, sigue exponiéndose, ¿hasta qué punto, no? Entonces, ahí es a otra patología, ¿no? Ya habíamos hablado de eso. Pero sí es interesante la pregunta, pero difícil de responder. Ya, gracias. Fíjate que en la segunda conclusión de Tua esta temporada, le hicieron una entrevista a Joe Burrow y le dijo, oye, ¿y tú qué crees? ¿Que Tua se tenga que retirar o algo? Y entonces Burrow dijo, este es un negocio que sabemos que nos pegan y nos pegan duro. Y entonces, debido a eso, yo les puedo decir que yo he tenido conclusiones que no me acuerdo de partidos, pero aquí sigo. Y dije, wow, o sea, en tu tercera temporada ya tiene conclusiones. No inventes, así. Claro. Y es que le dieron durísimo en la primera. Además, lo que dice Luis, el colegial que no se hacen cariñitos. O sea, han visto los juegos, ¿no? Estos de Georgia y demás. Están, o sea, eso sí me asombró, porque obviamente también los están viendo, ¿no? Los scouters de, o como sí, sea, le están, sí. Entonces, dan con todo. Sí, híjole, está, sí, claro. Sí, tienes toda la razón, pero no sabía eso de burro, ¿eh? ¿Vieron la película El Luchador? ¿Con quién no. es? Participa. Claro, con el que salía en 9 semanas, ¿no? 9 semanas y media. Ah, sí, con Mickey Rooney. Con Mickey Rourke. Mickey Rourke, no, exactamente. Ahí le detectan ya, obviamente, un luchador de 50 años, le detectan un problema cardíaco y él dijo, pues yo prefiero morirme luchando. Y ahí yo cierto. Creo uh-huh. que muchas veces lo mismo puede ser en un jugador donde... Que su vida, aunque tenga 25 años, diga, es que si no, esa es mi vida, y si no, obviamente con la inmadurez de un joven de esa edad, yo prefiero arriesgar y seguir luchando por mi sueño, aunque me muera, ¿no? Sí. Pues es un dilema ético, ya es una cuestión más personal, aunque, pues bueno, ¿no? Sabemos que a esa edad, pues es muy fácil tomar una decisión de, pues, yo puedo seguir. Sin embargo, Que yo creo que eso es lo que diría Tua. Oye, Tua, ¿sabes qué? Ya no, porque tus conmociones fueron muy fuertes. Y que él diga, no, pues yo sí quiero seguir, a ver cómo le haces para decirle que no, ¿no? O sea, está bien complicada esa parte. Sí, claro, pero también está lo que dice Roberto. O sea, ¿es por decisión consciente o porque ya tienes un daño cerebral que no te permite tomar una decisión, claro, con todos los sentidos bien puestos, ¿no? Y con toda la conciencia. Sí, es complicado, pero sí, es una pregunta interesante. Y es una situación, es un negocio, ¿no? La NFL, como es el box, como es el hockey, como es el rugby, como es la F1, como todos los deportes donde se corre peligro, pues no va a desaparecer, ¿no? Mientras, pues, o sea, aquí estamos viéndolo, ¿no? Y apasionados y llorando y gritando. Entonces, pues, ¿qué te digo? Claro. Muy bien. Claro. Súper. Bueno, muy, muy bueno eso. Buena, muy buena intervención. Bueno, señores, ¿qué les parece si, bueno, qué me pueden decir los partidos divisionales, lo que se nos viene, qué pronostican, cuáles son sus picks? A ver. ¿Quién empieza? Las damas, bueno, primero. Mira, voy a dejar a mis Chiefs al último. Yo, pues, en este, en el de Bills y Bengals, yo esperaba que sacaran a Bengals porque, pues, somos clientes de los Bengals, los Chiefs, ¿no? Somos clientes y de verdad, no hay forma. A mí me daba terror. Yo creí que sí tenía oportunidad, Allen, sobre todo la motivación, que ya estaba Hamlin ahí, no sé si vieron el partido, con ya en gradas o, bueno, en el estadio, y creí que eso iba a ser, pero pues creo que no llegó Allen al partido. La verdad es que me decepcionó, se desesperaron, estaban en casa, en fin, todas esas situaciones que ustedes podrán también aportar. Pero pues yo creí que iba a ganar Bills, aunque tenía esperanza. Pensé que los Gigantes iban a defender un poco más, porque creo yo, o lo que percibo, es que Eagles le tocaron equipos no muy duros, ¿no? Entonces, pues yo pensé que iban a dar más pelea y no. Entonces, y creo que Dallas Cowboys, y pues como que no debió haber llegado tan lejos, que me disculpen mis amigos, especialmente mi primo Jorge, que está enojado conmigo porque hoy le echamos carrilla, bueno, desde ayer. Pero creí que también iba a haber un poco más de pelea, ¿no? Y pues no. Entonces, yo creo que el siguiente partido sí lo van a ganar los 49. Tienen una, pues es la mejor defensiva, ¿no? De la de esa liga. Creo que lo va a ganar 49. Y pues juegan los Jefes de Kansas City. Me pongo de pie como solía hacerlo con los Dodgers. Ahora lo voy a pensar dos veces. Pero lo veo muy difícil. Ya saben que a Patrick Mahomes tiene una jugada asquerosamente sucia. Se me hizo. Pues tiene un esguince severo, que también se me hizo una tontería que se hiciera el héroe. Es lo que hablamos, ¿no? De la juventud y de los bríos y de que no dimensionas el peligro, porque ese es uno de las desventajas de la juventud, que se quita con la edad, decía mi abuelo. De haber regresado, ni siquiera lo habían revisado y siguió. Obviamente no alcanzaba los pases. Todo el mundo sabemos que para lanzar un pase, pues tienes que apoyar. No tenía el apoyo, no alcanzaba los pases. Sin embargo, entró Jenny y que lo hizo muy bien. Pero pues va a llegar disminuido, aunque haya, porque pues me he dado a la tarea de ver qué se puede hacer en un esguince, y ya hay muchas cosas, ¿no? Y a ese nivel, pues más, y con todo el dinero que se está jugando, pues por supuesto que deben de estar poniéndole y tratándolo con el top de lo que haya para poderlo mejorar, pero pues no va a llegar al 100. Entonces, yo espero equivocarme. Tengo toda la confianza que él sí es mi pastor, pero pues lo veo muy difícil. Burrow está imparable, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo veo imparable. Subido, no en el aspecto egoico, pero ¿vieron cómo estaba calentando los pases que estaba tirando antes del partido? No, yo creo que va a ser muy difícil que, que le ganemos. No imposible. Lo que tiene Andy Reid, en mi punto de vista, por ejemplo, ahora que se fue el traidor de Hill a los Delfines, tiene mucha creatividad para el diseño de jugadas cuando tiene algún contratiempo. Entonces, tengo esperanza que Andy Reid, que creo que es el mejor coach ahorita de la liga, pueda diseñar una estrategia para poder ver los puntos débiles, que son muy pocos, de los Bengals, y poder hacer algo, pero lo veo difícil. Y si llegan los Bengals, creo que ya ganaron el Super Bowl. O sea, a pesar de que la defensiva de los 49 es muy buena, la ofensiva con este niño, Purdy, es como que es muy bueno, no sé, ahorita me darán su opinión. Creo que no se equivoca, pero tampoco es garantía de que va, que es infalible, ¿no? Sobre todo con las defensivas buenas, sí le pesa, creo yo. Está chavito todavía, ¿no? Lo amaré por la eternidad, por haberle ganado a Brady. Y por no, lo amo, lo adoro. O sea, imagínate, yo creo que ni siquiera tiene conciencia de lo que hizo este niño. Pero sí lo veo todavía, no lo veo con tanta capacidad física como Mahomes o como Burrow, ni se diga, ¿no? Entonces, pues a ver, yo le voy a mis Chiefs, por supuesto, pero si con alguien tenemos que perder, ahora sí que me va a doler menos que perdamos con Burrow. Y ya, he dicho, ahorita me va a secar la lagrimita. Venga, Dafne, oye, pues qué bueno que empezamos con la persona de más edad para abajo, ¿no? Muy bien, muy bien. Ay, sí, un año, creo que 10 meses, ya no me acuerdo cuánto, pero bueno. Está bien, sí, lo sé. ¿Para qué te digo? Pero, no es cierto, Iván es más sabio que nosotros. Pues sí, pero tenía que decir algo. Sí, ya sabía. No, oye, pues qué interesante, Dafne. Oye, pues muchas gracias. Fíjate que entre los comentarios que yo tengo de los partidos, o sea, por ejemplo, este de Kansas, vi la jugada en la que lesionaron a Mahomes y fue a propósito. No hay de otra. El ¿verdad que sí? ¿Viste cómo extenda la rodilla el tipo para hacer palanca? Por supuesto. Estaba bien para abajo para ver que cayera directamente, no sé si en la rodilla o en el tobillo, pero definitivamente iba a lesionarlo, ¿no? ¿Verdad que sí? Que gracias entre comillas a eso no fue tan duro o no fue tan masado como pudo haber sido Kansas. Yo pensé que le habían roto el pie, Pues mira, yo creo que lo infiltraron, por eso regresó, y yo creo que lo van a infiltrar también. Sí, en por supuesto, porque sí tenía algo fuerte y el día de hoy le iban a hacer un MRI para ver qué onda. No se me hace bueno que hagan este tipo de cosas, pero no puedo decir mucho porque los Steelers una vez hicieron algo así. No los Steelers, pero sí un jugador de los Steelers hace unos años. ¿Está prohibido? Es lo que yo le preguntaba a mi tío, que vimos aquel partido, que sabe mucho de fútbol. Si está prohibido, o sea, obviamente esteroides y anabólicos, sí, pero ¿está prohibido que te infiltren algunas? O sea, ¿no está permitido? Sí, sí está permitido, porque lo que infiltran es antiinflamatorio. Sí, vitamina B12 y no sé qué, ¿no? Y cosas así. Yo creo que más bien es un riesgo innecesario el que haya regresado Mahomes. Sí, se me hizo absurdo. Sí, sobre todo, todavía no estaban en riesgo. Chad Henne pues movió de alguna manera la ofensiva, logró un touchdown, tenían el partido bajo control. Sabemos que cualquier equipo te puede dar la vuelta si se pone respondón y se engancha, ¿no? Pero sí fue mucho riesgo. Yo creo que lo debieron de haber cuidado un poco más, porque qué tal si no está listo para este sábado. Y bueno, ya hablando de... Pues no va a estar al 100, por supuesto que no. Este domingo, perdón. Mis pronósticos, si está recuperado suficientemente Mahomes, los Chiefs califican porque van a ser locales. Por eso, porque el único problema, aunque ahorita en este último juego no se notó, pero Cincinnati tiene tres titulares lesionados de la línea ofensiva. Entonces, creo que los Chiefs pueden entrar y presionar y capturar a Joe Burrow, que ese es el pequeño talón de Aquiles de Cincinnati. Si Mahomes está más o menos a mal, creo que Buffalo, digo, que los Bengals van a ganar. Y en el otro, yo creo que Filadelfia, lo que vi esta semana, Filadelfia me pareció un equipo completísimo en todas las áreas. Y yo sé que San Francisco también, y yo, de hecho, yo he dicho que el mejor equipo en los últimos meses ha sido San Francisco, etcétera, pero juegan en Filadelfia y creo que Filadelfia puede ganar, aunque pues ya el rush sobre los 49ers es mucho. Yo creo que va a ser Kansas City, Filadelfia, el Super Bowl. ¿Crees? Ay, ojalá. Que Dios te oiga, porque sí, estaría increíble. El partido, perdón que te interrumpa, va a ser un duelo de defensivas, ¿no? Estaba viendo todo eso. Yo sigo a... ¿Has visto o escuchado la competencia de ustedes? El New Heights, el podcast de Travis Kelce y de Jason Kelce, que es el centro de Filadelfia. Uh-huh. Entonces, exactamente. Es la defensiva número uno en sacks. Entonces va a ser un duelo de defensivas increíble. A ver. No, yo creo que estás quedando bien con Daphne, Luis. O sea, no es necesario que hables. Creo que depende mucho de Mahomes. Creo, es que fíjate que 5 juegos de campeonato seguidos, este va a ser el quinto. Es que está cañón y tiene todo el equipo una gran experiencia. Eso le llevan de ventaja a Cincinnati, que Cincinnati jugó bien en la temporada, cerró bien en la temporada, pero no fue sino hasta el final que dio grandes juegos. Entonces, creo que Kansas City en su casa es difícil. Por eso lo digo, Robert. Sí, pero... ¿Ya ves? Pero perdió contra Cincinnati en la temporada. Te digo que somos sus clientes. Y entonces, existe no nada más ese factor, sino también lo que decía Joe Mixon. O sea, Joe Mixon, media hora antes de iniciar el partido, dijo: no es posible que la liga ya esté vendiendo boletos en este lugar, porque no van a jugar, en Kansas, van a jugar en Atlanta por el problema de Damien Harris que hubo, que se canceló el partido. No, hubieran jugado en Atlanta si hubiera sido Búfalo, si hubiera ganado Búfalo. Si hubiera sido Búfalo. Como fue Cincinnati, entonces sí juegan en Arrowhead. Ajá. Ok, bueno, entonces imagínate lo que decía Mixon. No es justo, media hora antes del partido, no es justo que la liga esté vendiendo ya boletos Bills, Kansas, en Atlanta. ¿Qué les pasa? ¿Dónde están? Sí. Ni siquiera lo han hecho. Y entonces, obviamente, estaban ardidos, estaban enchilados, y eso ocasionó, bueno, entre muchas obviamente cosas, que Cincinnati le ganara. Yo sí creo que Cincinnati le va a ganar a Kansas porque es mejor equipo. Mahomes, Andy Reid, uno de los mejores head coach, pero no es el mejor, es uno de los mejores lanzando jugadas ofensivas junto con Doug Peterson, que ya fue eliminado. ¿Quién para ti es el mejor? ¿Tomlin? No. Yo creo que sea el mejor. Todavía lo hemos platicado mucho en el. Sin embargo, sí creo que Cincinnati es mejor. La defensiva es mejor, su secundaria mejor. Y además, fíjate, yo es la primera vez que voy a hablar bien y de que admiro a un rival. A un quarterback rival de división, de los Steelers, que en este caso es Joe Burrow. Genial. Bueno, es un mamón así porque, híjoles, farolea cráneo. Sí. Se cree que es negro. Después de... Pero es buenísimo. Y sí, sí creo. Sin lugar a dudas. Que Cincinnati le va a ganar. No, no va a ser así tan papita. Y mi favorito del lado de la Nacional es San Francisco. Tiene mucho mejor defensa que Filadelfia. Y creo que viene en un momento importante. Lleva 11 ganados en fila consecutivos. Y además están ya como que sólidos con un Brock Purdy. Que si nos remontamos a la temporada en la que Tom Brady surgió, pues pasa casi lo mismo. Es como el cuento de Cinderella o Cenicienta. Sí. Estamos viendo con Brock Purdy. Eso es yo lo que creo. Mi Super Bowl es Cincinnati contra San Francisco, que se repetiría, según yo, es el tercero, ¿no? Sí, sería el tercero. Sí, sí, sí. Dos en los ochentas y este acá. Ese es como yo voy. Okay. Sí, tienes razón. Son opuestos al mío. Yo voy Chiefs contra Eagles. ¿Y tú, Daphne, qué dijiste a final de cuentas? Mira, yo quisiera que fuera Chiefs con 49. A los 49 los quiero mucho. Muchos, tengo personas que quiero mucho que le van a los 49. Okay. Pero sí, yo creo que va a ser, creo que va a ser Bengals 49 y que va a ganar Bengals. Y faltas tú, Iván. Ivancito lindo, ¿tú quién crees que vaya a ganar? Sí. realmente voy a estar de acuerdo con la llave, con la yunta de Bengals y San Francisco. Yo coincido con Roberto totalmente en el hecho de que San Francisco tiene mejor defensa. Lo único que me preocupa un poco es la lesión de Christian McCaffrey. Pero bueno, habría que ver cómo quizá Divo Samuel pueda asumir esa responsabilidad de jugar como pass rush y como wide receiver. Y este chico, Brock Purdy, de verdad que me parece que es un niño, un chico maravilla. Muy asentado para la responsabilidad que ha tenido. No se ha amilanado ante los rivales que ha tenido que enfrentar. Es impresionante. Y bueno, sí, es impresionante, ¿no? O sea, juega con una sapiencia y con una concentración impresionante. Tira los pases precisos. De verdad, estoy de verdad bastante, bastante impresionado de lo que ha hecho este chico. Y creo que eso va a pesar contra Filadelfia. Y por el otro lado, sin duda, me encanta el equipo de Bengals. Creo que tiene uno de los mejores tres receptores de la liga. Lo que hace con Jamar Chase, con T. Higgins y con Boyd, pues bueno, es impresionante. Tiene un ala cerrado que es muy oportuno como Hayden Hurst. Creo que está muy bien. Y la línea ofensiva está un poco mermada, pero bueno, creo que lastimosamente no está jugando Alex Capa, pero Ted Carras es un gran centro y creo que bueno, Collins, pudiesen hacer el Kyle Collins, sí señor, y en la defensiva tienen a Sam Howard que anotó un touchdown impresionante en el último partido. Se vino corriendo desde toda la cancha. Fue algo sí. Impresionante lo que hizo. Viste que después Sam necesitó Howard. Oxígeno al pobre hombre. Sí. Pero qué jugada. Sí, sí, sí, llegó con la lengua fuerte. Sí. Y yo difiero un poquito. Bueno. Creo que Brock Purdy ha sido una gran historia, pero esta semana pasada no se vio tan bien ayer contra Dallas. Si bien no está cometiendo errores, es lo que bajo digo. Presión, no, ahora no funciona bien, si le pega, ¿no? No funcionó bien. Y Filadelfia lo va a estar presionando todo el juego. Exactamente. Yo creo que exactamente. Por eso los Eagles van a lograr el pase al Super Bowl. Pues igual y sí, es lo que comentaba también. O sea, el juego de Dallas lo ganó la defensiva. Sí. No la ofensiva. O sea, lo ganaron los 49, la defensiva de los 49, no la ofensiva. Sí, sí, de entonces, acuerdo. Pues quién sabe. Yo también te digo que me cae muy bien y todo, pero bueno, pues quién sabe. Va a estar bueno el duelo. Otra cosa que quería comentar antes de terminar, y no estoy de acuerdo con que la jugada donde lesionan a Mahomes haya sido una jugada sucia. Yo creo que fue una incidencia de juego. Si ustedes ven la jugada donde se lesiona a Tony Pollard, es exactamente igual a como se lesiona Patrick Mahomes. En un tacleo, el jugador viene por la espalda, lo taclea y con el cuerpo cae sobre el tobillo de Tony Pollard, que lamentablemente creo que a él sí lo fractura. Pero yo no vi mala intención en la... No, yo sí. En la rodilla, el tipo... Pero es que él cayó, o sea, él taclea y él obviamente él viene de espalda y con la inercia cae con la rodilla sobre el tobillo de Mahomes. Creo que es un poco temerario decir que fue adrede. Sí, yo también. Recuerde que el fútbol americano es así. Sí, pero odian allá a Mahomes, ¿no? Mucha gente. La peor ofensa que he escuchado de mi tía y de mi primo es que dicen que son los patriotas rojos, hazme el favor. Que eso sí es peor que una mentada. Oh. Pero bueno, habrá que ver. Pero yo sí siento que fue maloran esos canijos. No recuerdo quién fue el que lo tacleó, pero yo coincido con Roberto que sí estuvo. Pero bueno, nunca lo sabremos, ¿no? O sea, es un equipo, un juego contacto y son los riesgos, ¿no? Así fue Garópolo, Garapapucho, como le digo yo, y Allen, ¿quién es Allen? ¿Cómo se llama? ¿Lance? ¿O quién fue el coreback primero? Trey Lance. Exactamente, pues también le rompieron el pie a los dos, ¿no? Entonces, pues quién sabe. Fue Trey Lance y luego Garópolo. Ajá. Entonces, sí, estoy de acuerdo que es un riesgo, pero sí creo que hay, no sé, que hubo ahí. Oigan, y como una pregunta, dos preguntas. Una, ¿que creen que si Mahomes estuviera al 100% ganaría el partido? Y dos, no. ¿Qué opinan del pateador de Dallas? O de los pateadores que están fallando, o sea, oh. ¿Qué opinan? ¿Qué no tiene más jugadores? Ajá. Nunca está despedido. Nunca Yo creo que Jerry Jones lo va a despedir. Nunca había visto que fallaran 4 puntos extra en un juego. ¿No había pasado? Bueno, no había pasado desde 1932. Lo platicamos en el podcast. Desde el... Nada. Es cierto. ¿Sí? Pero, bueno, este pateador como que metió la pata, ¿no? 4 veces. Pues no 90. La metió bien. ¿Qué tal? No, pues yo creo que Mahomes, aún con el 100%, debe estar preocupado. O sea, lo platicamos durante toda la temporada, la salida de Hill ocasionó que Kelce se volviera su wide receiver, aunque está Eren, número uno, pero la combinación entre Hill y Kelce desbordaba las defensivas, y ahora no es así. Ya no tenemos a Pacheco. Pacheco es buenísimo. Pero Pacheco es running back. Pero de todas maneras, es muy bueno. Es que tú nada más ves Kansas City y ya piensas que deberían de ser campeones los 150 años. 200 nada más. Pues sí, pero Iván con Brady. O sea, donde vaya Brady... Por Dios santo. No me preocupo. O sea, es un honor que me compares con Iván, pero... Con Brady, por Dios santo. No creo que por un Mahomes al 100, porque si te acuerdas el Super Bowl, donde lo pierde contra Tampa, Mahomes estaba al 100. Sí, pero estaba más inexperto, o sea, no tenía tanta experiencia, todavía estaba aprendiendo. Era su segundo Super Bowl, donde el primero lo había ganado. Pero era el tarado de Brady que tiene todo el colmillo del mundo. O sea, no lo sé. Sí, ahora sí que yo pregunté, ¿verdad? Entonces, sí. Claro. Bueno. Ah, por muy cierto, bien. Por bueno, yo creo que no, lo que pasó en ese Super Bowl es que la presión contra él fue brutal, o sea, la estrategia de ir contra Mahomes y de presionarlo y no teníamos tackles izquierdos. No teníamos tackles izquierdos, estaban, se ponían alfombra roja. Sí. Por eso lo pescaron muchas veces. Sí, lo tenía y lo tenían uh-huh. frito entre Jason uh-huh. entre Jason Pierre-Paul y entre Lavonta David y White lo tenían, Bea. Pero loco lo tenían. Vita sí. Bea, wow, o sea, el pobre estaba luchando por salvar su vida y esa así fue es. La clave del partido. Así sin duda. Es. Corrió sin más duda, hacia sí. atrás que hacia adelante y literal, o sea, corrió más yardas hacia atrás que hacia adelante, huyendo. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya veremos. Sí, es cierto. Ya tocarán ustedes el tema, ya que es después de este domingo me saludarán, por favor, y ven. Esperemos que todo salga bien. Y como lo dije, si vamos a perder, que sea contra Burrow, ¿no? Okay. Y no contra. Bueno, sí, pero y te digo, Chad Henne no lo hizo mal. Yo creo que en caso tal, Chad Henne puede hacer el trabajo, ¿no? Obviamente no será Mahomes, uh-huh. pero uh-huh. A la hora de cualquier problema, pues bueno, yo no entendí por qué Chad Henne no lo dejaron seguir jugando. Porque estaba haciendo berrinche Mahomes. Sí, es la primera vez que lo veo hacer berrinche. Y decía, no, sí puedo, estoy bien. Pero ahí, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no Andy Reid, que es lo que he escuchado, que es enojado? Es ahí, ¿qué papel juega el coach, es decir, no, te sientas y me vale, ¿no? Pero uh-huh. nunca he entendido ese poder que le dan a los quarterbacks, que no creo que vean la situación de manera integral y de manera imparcial, ¿no? Claro, pero es algo que hemos platicado. En el contrato, en la mayoría de los contratos de los quarterbacks, como Mahomes, cuando dice que tienen una lesión, ¿sí?, durante el partido y que lo saca varios partidos o que van al vestidor, ellos tienen la opción de decir, si regreso, me metas como titular, no a la banca. Entonces ahí no es decisión del head coach, es decisión del quarterback. Y pues sabemos. Ah, ok, no lo sabía. Que es la liga más importante del mundo y que... pues los jugadores tienen una fama impresionante, pues el ego les gana. Sí, claro. Sí. No sabía eso, pero sí, se me hizo... Es la primera vez que lo veo así y pues no me gustó, pero entiendes, ¿no? Que es un chavo y todo, y el héroe, ¿no? Pero se me hizo un absurdo que regresara. Pero bueno, pues a ver cómo nos va el domingo. Okay. Bueno, muy bien. Excelente. Bueno, señores, entonces yo creo que ya ya para concluir, pues esperemos que tengamos un bonito espectáculo. Estoy seguro que van a ser dos partidos jugados a sangre y fuego y creo que, bueno, cada uno tiene sus favoritos, pero estoy seguro que van a prevalecer las defensivas y... obviamente creo que cualquier pequeño detalle puede cambiar el partido. Fíjense ustedes lo que pasó en el partido de, bueno, justamente con Jacksonville. Jacksonville sí, tuvo la oportunidad. Yo me fui, de subí y de repente, uy. ¿Qué pasó? Qué impresionante, tienes razón. Sí, bueno. sí, ese fumble de Agnes en zona roja fue, eso cambió el rumbo del partido. Eso cambió el rumbo del partido, lamentándolo mucho. Así que, por eso les digo, cualquier detalle en estos partidos importantes puede resultar en desgracia para cualquier equipo. Claro, y fíjense, les cuento rapidísimo una anécdota que pasó en el juego anterior entre los Chargers y los Jaguars, donde iban 27-0 a favor de los primeros, al medio tiempo, ¿no? Pues un apostador vio la oportunidad de ganar muy fácil $11,000. ¿Cuál era la apuesta? Simplemente apostar a que los Chargers mantenían el triunfo, o sea que no perdían después de ir ganando 27-0. La apuesta estaba en más $12,500. Esto quiere decir que lo que hizo este cuate fue apostar $1,400,000 a que los Chargers mantenían ese el triunfo. ¿Quién se iba a imaginar que después de ir 27-0 perdían? Y resulta que perdió, ¿no? Perdieron 31-30 y este hombre perdió $1,400,000. Y está comprobado y hay varias páginas que dieron la noticia y todo. Pues nada más para que vean. Así es que, por favor, Roberto, si vas a apostar, no apuestes más de $1,000,000 en este fin de semana, ¿sale? Pues no tengo tampoco en la cartera, entonces no te preocupes. Ok. Está bien. Muy bien. De acuerdo. Bueno, señores, entonces ya con esto pues podemos haber finalizado el podcast en el día de hoy. La verdad que, pues, por mi parte, pues, muy agradecido con todos. Dafne, verdad que te agradezco muchísimo que haya sido nuestra primera invitada del año. Y estoy seguro que nos vamos a ver pronto. Porque, bueno, por lo menos a mí me encanta que compartas con nosotros y que podamos estar siempre en contacto. Y, por supuesto, cuando venga el béisbol, pues, me imagino que estarás apoyando a los Dodgers y yo a los Yankees y Roberto a los Astros y Luis a los Piratas, y bueno, ahí tendremos una tertulia pues bastante interesante. Así que te agradezco mucho por haber estado con nosotros y bueno, pronto estaremos nuevamente conversando de deportes. Sí, muy bien, pues muchas gracias a los tres. Dafne, qué gusto que estuvieras con nosotros con un tema súper interesante. Y pues bueno, estamos, nos vemos pronto y un gusto compartir con los tres este espacio. Roberto. Venga, oiga, pues Dafne, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. El tema que trajiste estuvo buenísimo, la verdad lo disfruté mucho. Siempre tu compañía y todo lo que traes siempre es súper interesante. Qué bueno que te uniste. Por supuesto, en el futuro te volveremos a invitar porque traes muy buena pimienta para este podcast. ¿Dafne? Pues creo, bueno, que se desconectó. Yo creo que sí. Bueno, señores, entonces un gran abrazo para los tres y a nuestra audiencia agradecerles como siempre por la sintonía. Y bueno, ya nos estaremos viendo pues la semana que viene con más deportes y bueno, ya con los resultados de los finales de conferencia. Así que por mi parte, pásenlo bien y nos vemos la semana que viene. Gusto, gracias, bye bye. Bye bye. Bye bye.